Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase. Solo mis abuelos jugando a los bolos a tapar la calle. A tapar la calle. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados. Solo los cojitos jugando a los dados. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, a tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo en la 101.8 de la FM. Buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis escuchando. Somos Gusantina, somos las Medianix y estamos un jueves más para ocupar las ondas y jugar un poco con todas vosotras que estáis en casa. Así que vamos a presentaros al equipo que ha venido hoy a charlar un ratito. Hola, Israider, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegro. Hola, Mati. Hola. Acércate más. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Algo más que contarnos? No. Vale. Hola, Isa. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Nos cuentas tú algo? Sí. Venga. Pues, hoy en el colegio, cuando estaba jugando, pues de repente hay un examen. Vaya. ¿Así? ¿Sin venir a cuento? Un examen sorpresa. ¿Y qué tal? Escuché que iba a haber un examen sorpresa. Entonces no era sorpresa del todo, ¿no? Era esperado. Bueno. ¿Sí? ¿Ha salido bien o no? Bueno, aún estoy viendo de qué es el examen sorpresa. Vale. Maravilloso. Me encanta. Bueno, también estamos con Ana. Hola, Ana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta de acompañaros mi penúltimo día con vosotras. Ay, bueno, bueno. Esto es un... Esto es un duelo, ¿eh? Ya os contaremos. Sí, un duelito. Y también entremos en los mandos a señor Josi. Hola, Josi. Hola, buenas tardes. Hola, Josi. ¿Qué tal estás, Josi? Muy bien, la verdad. Hoy está siendo un buen día, a pesar de que no ha empezado muy bien. Bueno, pues nos alegramos que ha ido mejor, ¿verdad? Pues nada, yo soy Lore y vamos a estar esta próxima media horita con vosotros. Así que, pues vamos a empezar a hablar. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Que, bueno, yo ya sabéis que es que os quería preguntar porque, claro, desde Gusantina, desde la Madalena, desde el Gancho y desde muchas partes de la ciudad está habiendo una lucha, unas reivindicaciones, porque resulta que un espacio... Porque, bueno, en Gusantina tenemos que decir que nos gusta mucho salir a jugar a otros lugares fuera del local, ¿verdad? Sí. Que nos encanta. ¿En qué sitios hemos estado jugando? Hemos estado en Luis Buñuel, en la plaza San Bruno, y también hemos estado jugando en el parque Bruil, en un montón de sitios así. Y en el pabellón. Y en el pabellón, sí. Y en el Consejo de Juventud. Y en la piscina. Y en la piscina. Mati, ¿dónde más sitios hemos jugado? En la playa. En la playa. En un sitio que no me acuerdo cómo se llama, pero era muy divertido, donde es que era como un río lleno de agua, era como un río. En Huesca también fuimos a pistas de patinaje, a la nieve, a un montón de cosas. A un montón de cosas. Y en la nieve nos pasamos súper genial. Un montón de lugares. Y encima rodé, y encima me fui rodando como una croqueta. Es verdad, dice. Bueno, pues como ya han dicho nuestras peques, en Gusantina nos gusta mucho salir a jugar a otros espacios. Y uno de esos espacios, como bien ha dicho Aisa, que nos ha acogido a lo largo de todos estos años, es el Luis Buñuel. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Para los que no se hayan enterado en sus casas, pues resulta que el centro Luis Buñuel, que es un centro cedido, ha estado los últimos años acogiendo un montón de actividades de un montón de colectivos gratis, atendiendo a un montón de personas que necesitaban comidas, ropa, espacios para poder hacer cosas, y ahora resulta que lo quieren cerrar. Que nos lo quieren cerrar. ¿Qué hacemos? Pues podemos luchar o quedarnos así. Hay que apoyar para que no lo cierren. Claro. Sí. ¿A que nos gusta tener sitios como el Buñuel para poder ir a jugar? Sí. Sí, encima nos pintamos con pinturas enteros. ¿Queréis contarle a la gente que está en sus casas que algunas de las cosas que Gusantina ha hecho en ese espacio? Sí. Hemos hecho juegos a ciegas. También hemos visto un montón de animales, también nos pintemos enteros. Claro, es que en el Buñuel nos han cedido el espacio muchos años en colonias. Hicisteis una actividad de pintaros los cuerpos. Sí. ¿Y qué pasó en esa actividad? Pues me puse perdida y me manché el pelo. ¿Y te dijeron algo por pintar el Buñuel? No. ¡Qué majos! Es que así da gusto ir a los sitios. Al final todos acabamos manchados. Bueno, ¿y disfrutasteis en ese espacio? ¿Pero qué es, con qué despintaste? Pues con pinturas para la piel. Ah, pensaba que era con barro. ¿Cómo que con barro? ¿Estás loca, Mati? No, no, es que también nos hemos pintado con barro, Aisa. Ah, es verdad. Que ya no te acuerdas, amiga. Ah, sí, me llené de barro. Pues, bueno, pues como dicen, en colonias las peques han ido a hacer un montón de actividades. También el Buñuel acogió el Summer Fest de Gusantina. ¿Qué es eso? Fue un festival que organizamos en Gusantina hace... Pues es que el tiempo pasa muy rápido, pero así hará por lo menos 6 años. ¿2 años? Sí, eso creo. 6 o 7 años. Hicimos, o 2. Veréis, resulta que no nos querían dar dinero para poder hacer las colonias hace 7 años o así. Entonces, que decidimos hacer un festival para recaudar dinero. ¿Y quién nos cedió el espacio para poder hacerlo? El Luis Buñuel. Entonces, gracias a que tuvimos ese espacio, pudimos sacar dinero para que vosotras y vosotros pudierais venir a las colonias. O sea, que es que hace una labor que a ojos de cualquiera puede parecer invisible, pero que al final llega a mucha gente. ¿A que vosotras no sabíais que gracias al Buñuel habíais tenido colonias? No. ¿Ves? Es que ayuda a más gente de la que se cree. Así que, bueno, para todas las personas que estáis en casa escuchando, que conocéis o no conocéis la situación de Luis Buñuel, tenemos que deciros que os podéis meter en sus redes sociales para informaros, que está habiendo concentraciones para reivindicar el espacio de Luis Buñuel. Exacto, muy bien, tú dilo las veces que haga falta, que está bien que se queden las cabezas. Hoy ha sido en la Plaza de las Canteras, en Torrero, a las 7:30. Acaba de empezar, estarán concentrados ahora mismo. Mañana será en Plaza Aragón a las 6 de la tarde. Será un funeral por el centro. Están invitando a la gente a ir vestida. ¿De qué color se va a los funerales? De negro. Están invitando a ir a las personas vestidas de negro. O de blanco. ¿Y por qué? Depende del sitio. ¿Pero de quién es el funeral? Del Buñuel. Ah, porque lo quieren cerrar. ¿Y por qué hay que hacer un funeral? No hay que hacerlo. Si no está muerto. Bueno, Aisa, es algo un poco simbólico. Quiere decir que es una forma de decir que se va a morir. Porque si lo cierran, ya no habrá nada. ¿Pero por qué morir? Lo hacen porque va a cerrar. Claro, eso es, Mati. Bueno, y la última convocatoria, la más importante, es una manifestación el sábado 21 de enero en la Plaza Santo Domingo a las 6 de la tarde. Bueno. ¿En qué plaza? La Plaza San Bruno. No, Santo Domingo. Ah. ¿En qué plaza? En la Santo Domingo. ¿A qué hora? A las A las 6. ¿Qué día? A las 6. ¿Qué día? El sábado. Gracias, equipo. Bueno, pues el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Santo Domingo. Es que ahí San me confundes. Pero bueno. Nos manifestaremos por el buñuel. Josi, no te he oído. Pero bueno. Espera, espera un momento. ¡Empezamos! Quería decir que te podéis colgar fotos, colgar reivindicaciones con el hashtag el buñuel no se rinde o el hashtag el buñuel se queda. Pero bueno, ¡empezamos! No grites. ¿Quieres presentar la canción? Sí. Venga, presenta. La canción Dynamite de BTS, la más famosa que existe. Pues venga, dentro música. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach shade like money. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Para quien se acabe de conectar a Radio Topo, estamos en Atapar la Calle. Hoy es jueves 19 de enero del 2023 y son las 19:44 de la tarde. Estamos las Medianics de Cursantina y, bueno, como he hablado mucho, ya voy a dar el paso a estas chicas y a estos chicos. Como hemos dicho al principio del programa, nos acompaña Ana, que es la persona que nos ha estado acompañando todos estos meses, ha estado de prácticas con nosotras, y se nos va mañana. Así que vamos a hacerle así como una ronda de preguntas express para ver si queréis saber algo de ella que no le hayáis preguntado este tiempo, si tenéis alguna curiosidad o alguna duda, ¿vale? Así que quien quiera puede empezar a preguntar. Israider, ¿tú querías ser el primero? Yo no quiero preguntar vale. Nada. ¿Volverás a visitarnos alguna vez? Bueno, no está en mis planes directamente porque tengo que seguir estudiando y eso me va a ocupar mucho tiempo, pero me encantaría poder venir algún día a veros y pasar un rato con vosotras, la verdad. Pues cuando quieras puedes venir otra vez. Vale, lo tendré en cuenta. Gracias. Mati. ¿Por qué te vas? porque yo realmente he venido aquí por un periodo de prácticas de lo que estoy estudiando y ese periodo pues ha finalizado y tengo que continuar con mis estudios. Ah, ¿pero no te pueden poner un cero por estar tantos días de fiesta? Pues espero que no me pongan ese cero, la verdad. Mati, es que no está de fiesta. Está estudiando ahora. ¿Sabes lo que está estudiando? No. ¿Se lo quieres preguntar? ¿Qué estás estudiando? Trabajo social. ¿Qué es eso? Es algo complicado, pero básicamente es para las personas... Es que tenemos aquí a dos trabajadores sociales, ¿vale? Y yo no soy una de ellos. A ver, ¿cómo lo defino? O lo intento definir. Para personas que igual no tienen tantos recursos o tanto acceso a ellos, pues un poco guiarles en el proceso de encontrarlos. Digamos, no sé. También estoy intentando buscar un poco las respuestas a esa pregunta. No lo tengo tan claro. ¿Estás haciendo trampas? Sí, eso creo. Puede ser, ha colado, ¿no? ¿A ti a qué te suena trabajador social? ¿Trabajadora a qué te suena? Que ha venido aquí para trabajar. Para trabajar. ¿Y social? ¿Sabes lo que es? No. Sí. ¿Qué es, Aisa? Pues es que... Pues es como... supuestamente... como trabajar en un sitio donde hay un montón de personas. Social quiere decir... personas, trabajar con gente. ¿Sí? Entonces los trabajadores sociales trabajan con la gente, cada una con lo que necesite. ¿Vale? Creo, más o menos. A Isa, es tu turno. ¿Qué le vas a preguntar a Ana? ¿Por qué, supuestamente, no te puedes quedar un año más? Vaya pregunta más interesante. Sí, porque digamos que este no es mi trabajo. Digamos como pues podrían estar José o Lore. Lo mío es algo temporal. Pues, ¿dónde trabajas? Pues ahora mismo en ningún sitio porque mi tiempo prácticamente lo estoy ocupando aquí. Vale, pero ¿en dónde piensas trabajar? Pues no tengo ni idea. Voy a esperar a terminar la carrera y a ver qué me depara el futuro, ¿no? ¿La Josantina? Pues igual sí, igual, no sé. Bueno, por Dios, Isa, no grites. Bueno, vamos a ir empezando con una canción que va a decir Mati y luego será mi turno. Bueno, comencemos. No es momento de canción, en realidad, ¿no, Josi? Me lo estoy inventando. Yo creo que queda un poquito. Yo creo que el próximo día voy a dejar a Isa que dirija ya el programa y ya nos adaptamos los demás. ¿Te parece, Isa? Sí. ¿Te gustaría la idea, verdad? Sí. No me parece. Sí, total. Sí, sí. Mati, ¿tú prefieres ser tú la que lo guía? No, que sea Josi o Lore. Vale. Yo quería decir que estamos descubriendo una faceta de Aisa muy interesante. Yo creo que tiene madera de youtuber o de locutora de radio. Es que soy youtuber. De comunicadora. Muy comunicadora. O que lo haga Ana. Vale. Oye, hablando de profesiones y tal, ¿vosotras alguna vez os habéis planteado o habéis pensado qué cosa os gustaría ser de mayores? Supuestamente sí. Youtuber. Supuestamente. Es que claro, lo digo porque a veces piensas que quieres ser algo y luego te haces mayor y te das cuenta que no y eres mayor y todavía no sabes lo que quieres hacer. Prefiero y yo creo que eso nos pasa a más de la mitad de los mayores. Entonces, bueno, les pasa, porque yo como no soy mayor, pues eso. Pero igual, ¿y Ryder, tú qué? A ver, que te veo que quieres hablar. Desde los 5 años he querido ser médico. Cuéntanos más. O también pediatra. ¿Pero por qué? No sé, porque mi madre es, y mi hermana también, y yo quiero también ser, porque... No lo sabes, ¿no? Que mi madre también, mi madre me compró un disfraz de médico y me gustó mucho. ¿Y te gusta que ayude a las personas? Bueno, sí. Pero chicos, ¿qué decidís? ¿Seguir hablando o comenzar? Comenzar. ¿Comenzar a qué? Pues... la canción. Pues con el pues con la radio, sino porque estamos aquí. Aisa, llevamos 20 minutos de radio. Pero solo hemos estado hablando. Falta mucho. Ah, vale. Falta mucho. ¿Para qué, Mati? Ah, para nada, para ir a casa. Ah. Mati, estamos en un directo. Quiero cenar y dormir ya. Vale, amor. Lo tengo en cuenta, ¿vale? Mati, ¿y tú qué has pensado que quieres ser? ¿Cuando seas mayor o no lo tienes decidido? ¿Hay alguna cosa que te pasa por la cabeza, que te gusta más, que te gusta menos? Quiero trabajar de arreglar de bombero como mi padre. De bombero, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Por qué te gustaría ser bombero? Desarróllanos eso. Porque apagas casas. Pero me da miedo porque me puedo quemar si hay... Es muy arriesgado. Y muy caliente. Y hay que tener prácticas porque si no te vas a quemar. Y tienes que hacer unas cuantas pruebas para ser bombero y es muy difícil. Y también tienes que estudiar y ser médico, toda tu vida. Y ser médico también es difícil porque sacas corazones, sacas de todo ahí. Y si fallas en no, un... No, y si todos los médicos. Oye, déjame hablar. Yo quiero ser pediatra, no médico. Ay, escúchame, Ryder. Pues si eres médico, fallas en una cirugía, ¿qué pasará? Pero que no todo es de cirugías y todo eso. Pues si la fallas, pues tu carrera se fue. Ay, ya se dice cirugía plástica. Me da igual cómo se diga. Hay dos tipos de cirugía. Pues la plástica. Cállese usted, Mati. Te escuché. Que no todos los médicos son de cirujanos, lo que sea eso. Pues tú vas a ser uno de ellos. No, yo quiero ser pediatra, ya te lo he dicho mil veces. Pues es que no puedes ser pediátrico. Papi. ¿El que no puede ser? Pediátrico. A ver, Isaider, ¿qué es pediátrico? Pediatra. Pediatra es que eres un médico de niños. Ajá, vas a ser un... Pero de todas formas sacas corazones, sacas tripas, sacas de todo. ¿Estás loca, Mati? Un pediatra es para niños. No hay que operar a niños. ¿Estás loca? Es para quitarle las enfermedades, eso, loca. Eso lo hacen otras personas que son más se llaman cirujanos. ¿Cirujanías? Cirujano está bien dicho. Pero plástico no. Pero bueno, los plásticos son los que te cambian la cara, los que se dedican a cambiar tu cuerpo, no por enfermedad ni por salud, sino por estética. Chicos, ¿vale? ¿Qué significa plástico? ¡Cállese! Eso, lo acabo de explicar. Que no operan por salud, sino por estética. Por ejemplo, los que dicen, me quiero poner más morritos. Que no estás malo ni nada, simplemente es que quieres más morritos. Operarte, me quiero quitar estos arruguitos. Operarte me quiero poner más culito. Esas cosas que hace la gente, que no lo entiendo, pero bueno. Pero bueno. ¿Y tú, Aisa, qué quieres ser? A ver, que estás aquí mucho piqui de los demás. Supuestamente quiero ser. ¡Youtuber! Madre mía. Pues tienes que dejar de gritar tanto, ¿eh? Como una compañera mía de clase. ¡Comenzamos! Bueno, vamos con las canciones. Venga, igual sí, vamos con la canción ya. ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Ya! Cuando todos se van a dormir, la nieve empieza a vivir. 1, 2, 3 y... Muñecos de nieve. Yeah. Muñecos de nieve salen a bailar cuando es de noche por la ciudad. Todos durmiendo y tú no te enteras, la fiesta que tienen montada afuera. Humanos de todas partes se unen en creación. Oh, oh. Juegan y salen a las calles pa' ver si ha caído mucho o no. Oh, no. Sencillas obras de arte han salido de este frío, oh, oh. Pero no quieras congelarte, has así que vuelve aquí conmigo. Oh, oh. Medianoche marca el reloj, ey. Todo está normal, todo está ok, todo ok, ey. Pero en cuanto nadie esté mirando, lo blanco cobra vida y saldrá volando, volando. Muñecos de nieve salen a bailar cuando es de noche por la ciudad. Todos durmiendo y tú no te enteras. La fiesta que tienen montada afuera. Una zanahoria le hace de nariz. ¿Por qué es? ¿Por qué ya no ponemos la canción en directo? Porque si esto es radio, ¿por qué no ponemos la canción en directo? Aisha, deja de tocar el micrófono. Usted cállese. Bueno, pues sí, hola, sí, estamos en Atapar la Calle, como creíais, pensabais, estamos somos la Gusantina, estamos en directo y nos vamos a ir ya. Así que bueno, vamos despidiendo. Antes de marcharnos, es que solo dura media hora nuestro programa, Isa. Media hora y has estado tú hablando todo el rato. Vale, pues ya lo siento, oye. Pues oye, chicos, Aisa, pórtate bien. Oye, chicos, pues vamos con Aisa, la siguiente canción. ¡Comenzamos! Más. Que no hay más canciones. Que sí. Mirad, Isrider nos va a decir, bueno, ¿cómo se llama el equipo de fútbol de la Gusantina? ¿Os acordáis? ¡Calderete! Bueno, pues es Calderete, tiene partido este fin de semana. Entonces, para que sepáis, Isrider, cuéntanos, ¿quiénes juegan? El Calderete y Alanines. ¿Infantil? Infantil. ¿Contra? Corazonistas. ¿A qué hora juegan? A las 10. A las 9. Eso es. ¿Dónde? En el Tenerías. Súper bien. Los infantiles, Calderete Infantil, juegan este sábado contra Corazonistas en el Polideportivo Tenerías a las 9. ¿Y qué otro partido tienen los calderetos? Oh. Alevines. ¿Contra? En Tauste. ¿Contra Tauste? ¿Y a qué hora es? A las 12. ¿Y ellos dónde juegan? En Tauste. En Tauste. Entonces, resumiendo, el Calderete Infantil, este sábado contra Corazonistas a las 9 en el Tenerías. El Calderete Alevines este sábado contra el Tauste en Tauste a las 12. Y son las 8 menos 2 minutos. Chicas y chicos, nos despedimos. Bueno, chao. Bueno, goodbye. Un buen día y una buena noche. Bueno, buenas noches. ¡Vais bien! ¡Y cortamos! Goodbye. Bueno, nos vemos el próximo. Nos oímos el próximo jueves, sí, de 7 y media a 8. El próximo jueves yo también estaré. No estarás, estarán las mayores. Sí, sí, estaré. Nos vemos en Radio Topo 101.8 de la FM. Os dejamos con el Acratador. Disfrutad. Buenas noches. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitán.